FM Moreno 90.1. Estación de radio. Parece ser que no es fácil definir quién es responsable. Parece ser que cada vez que preguntan, alguien señala con el dedo y dice: yo no fui, fue él. Parece ser que con agarrar el papelito del chicle y tirarlo en la basura es suficiente. Parece ser que el que contamina es usted y somos nosotros. Parece ser que los países centrales, esos que contaminaron todos sus ríos, contaminaron todos sus aires, sus tierras, y cuando terminaron con eso empezaron a venir para acá a contaminar nuestros ríos, nuestro aire y nuestra tierra, no tienen nada que ver con esto. Parece ser que la culpa es de Montoto. Habrá que buscar a Montoto y pedirle explicaciones. En Cochabamba, miles de personas integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales y diferentes colectivos se juntaron para pensar qué hacer con el cambio climático. Antes, en Copenhague, los líderes mundiales se juntaron para lo mismo. En Copenhague, los que tienen poder parece que no tienen ganas. En Cochabamba, los que tienen ganas parece que no tienen poder. Habrá que ver cómo son las cosas y habrá que ver cómo seguirán las cosas. Habrá que ver si aquellos que hoy en día tienen las ganas y no tienen el poder logran tenerlo. Hace 15 años o 20 años no tenían ni un poquito de poder. No tenían ni un espacio donde hacer sonar su voz. Hoy ya lograron juntarse. Ya lograron hacer oír su voz. Muchas veces en latinoamericano hablamos de estos espacios como la ONU, la OEA, la UNASUR. Espacios donde la gente se sienta o se para y dice discursos, se firman documentos y después cada país ve qué hace. Esta semana un tribunal internacional que está ubicado, ¿dónde está ubicado? En La Haya. Francia, creo que es. No, eso es Holanda. Europa. Definió sobre un río que quedaba en América Latina, entre dos países, uno llamado Uruguay y otro Argentina. ¿Qué definió? Y que nadie tiene la culpa. Que nadie es responsable, que básicamente hay que dejar a todos contentos. Todos firmaron papeles, salieron a la tapa de los diarios diciendo ganamos. Y todos quedamos contentos. Esto es algo que poco tiene que ver con lo que sucede con la tierra. En Cochabamba se habló de lo que pasa con la tierra. Lo hablaron pueblos que parece que están más cerca de esa tierra. Y en realidad no lo están. El ciudadano de Japón, de Europa, de cualquier parte del mundo, está tan cerca de la tierra como cualquier pueblo originario de cualquier lugar del mundo. El tema es si se da cuenta o no. Y las responsabilidades no son iguales para todos. Interesante pensar qué hacemos. Interesante pensar quién hace qué. Si el que lastimó más tiene que curar más. Si el que lastimó menos tiene menos responsabilidad. Lo importante es que miles de personas en Cochabamba se juntaron. Se juntaron a buscar una solución. Se juntaron a buscar de dónde viene el problema y hacia dónde va la solución. Muchas de las ideas que se plantearon pueden gustarnos o no. Pueden parecernos realistas o simple proceso de imaginación. Pueden parecernos que se van a realizar o que son irrealizables. Eso se verá con el tiempo, pero no es una decisión, es un trabajo, es una tarea que nos debemos. Y que ahí sí nos debemos todos, porque la Tierra va a seguir estando acá, lo dijimos muchas veces. El mundo va a seguir estando y la vida va a seguir floreciendo. Lo que no sabemos es si nosotros vamos a poder seguir estando acá. Este sí, en serio, es un problema de todos. El tema es, ¿cuál es el problema? Muchos de los que estuvieron a la cumbre lo señalaron. El problema es el capitalismo. Es interesante. Uno a veces viendo los medios entiende algunas cosas. La CNN ponía como título: la ideología se mete en la cumbre climática. ¿La ideología se metió en la cumbre climática? ¿Es necesaria demasiada ideología? ¿Qué es más irreal? Pensar que es posible un sistema de vida diferente, que respete a la tierra y respete a la vida, o pensar que de alguna forma, gracias al libre mercado, va a aparecer una solución que haga que todo lo contaminado deje de estarlo. ¿Qué es más irreal? ¿Qué tiene más imaginación? ¿Y qué es más fácil y más difícil que pase? Preguntas que nos hacemos aquí en Latinoamericano. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Dejo mi canto a lo largo del camino, para que todos siempre entonen mis cantares, como un recuerdo a mi tierra que no olvido. Cómo me duele dejarte, un pueblecito querido. Quizás no encuentre esa paz que me brindaste en las mañanas el cantar de los turpiales. Todos cantaban ignorando mi partida. Cómo me duele dejarte, un pueblecito querido. Llora, igual se añora lo que antes se ha perdido. Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido. Dejo mi surco donde sembré mi esperanza, también mi rancho que es mi único testigo. Ya mis cabellos se platearon por los años. Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido. Faltan fuerzas para acariciar tu espiga, me sobran ganas para quedarme contigo. Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido. Testigo, ya mis cabellos se platearon por los años. Cómo me duele dejarte, oh pueblecito querido. Me faltan fuerzas para acariciar tu espiga, me sobran ganas. Uruguay, no mi gobierno, el Uruguay como país entero, con su derecha, su izquierda y su centro. Así. Se nos acusa, se nos señala con perversidad de estar aquí armándonos para la guerra, no. Para decir, aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Son las 19:15 de la tarde aquí en Latido Americano. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos los oyentes. Ya buenas noches, ya estamos entrando a los días otoñales y de invierno fríos. Sí, se terminó el buenas tardes y creo que ya podemos empezar a partir del día de hoy a decir buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, 13 grados 8 décimas la temperatura. Fresquito. Fresquito, la humedad no la sabemos, pero bueno. Lo importante hoy es que se notó el frío. Salga con saquito, quédese en su casa tomándose un té, un café, una grapa. Y escuchando Latido Americano. Exactamente. Así que hoy vamos a tener un programa interesante. Así que vamos a empezar. Primero, ¿te parece dando las vías de comunicación con nuestros oyentes? Las vías de comunicación, si quieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 466-6559, si estás escuchando por internet. A través de www.fmmoreno.blogspot.com y querés llamarnos antes del número 0237, que es la característica de Moreno. Si nos querés mandar un mensaje de texto, 15-61-5403-59. Y si querés mandarnos un mail con información, agenda, opiniones, artículos, lo que a vos te parezca, ideas para realizar informes, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Casi doy el mail de otro programa. Bueno, y le recordamos a todos los oyentes que quienes nos llamen van a estar participando por el sorteo del libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo. Es un libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que es nuestra librería amiga. Es el libro que escribió Javier Rodríguez Pardo, que es... que estuvimos entrevistando hace poquito, un par de semanas. Muy interesante lo que nos decía sobre la minería. Sí, es toda una investigación que reúne acerca de la explotación minera en América Latina. Y bueno, recordamos que Javier Rodríguez Pardo es uno de los fundadores de la UAC, que es la unidad Asambleas Ciudadanas. Sí, estas organizaciones que vienen peleando en todo el país, especialmente las provincias que están cercanas a la cordillera, lo que tiene que ver de luchar contra la minería a cielo abierto, que recordemos lo que nos decía. La minería a cielo abierto sí o sí actualmente contamina, fue prohibida en los países centrales, por decirlo de alguna forma, en los países más desarrollados, como quieran ustedes decirles, y acá está permitido y contamina mucho, se llevan todo el mineral y dejan tierra arrasada, destruida, comunidades destruidas, agua contaminada, la imposibilidad de cualquier tipo de desarrollo en esa región. Y inclusive poca plata, sería muchísima, sería imposible calcular la plata, pero además de eso dejan poca plata. Pero bueno, es interesante este libro, los que quieran hacerse acreedores a este libro tienen que primero llamarnos, dejarnos un mensaje por mensaje de texto y lo ponemos en la lista. Y ¿cuándo lo sorteamos esto, productora? Primera semana de mayo, nos dice acá. Primera semana de mayo, nos dice la productora, así que... Ahí, dentro de poquito. Así que no tienen tanto tiempo, empiezan a mandar mensajes y llamar por teléfono. Bueno, ya que estamos hablando, ¿te parece de la contaminación? Y vamos a presentar los temas que tenemos para nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando de la cumbre climática que aconteció en Bolivia, en el departamento de Cochabamba esta semana, entre el 20 y el 22. Bueno, lo que decíamos, participó, mejor dicho, fue... El encuentro fue en Bolivia, pero participaron organizaciones sociales, comunidades campesinas, indígenas, no solamente de Bolivia, sino de distintas partes del mundo. Y bueno, vamos a tratar de hacer como un breve resumen de lo que fueron las conclusiones y bueno, vamos a ver qué repercusiones va a tener esto de acá a futuro, ¿no? Hubo también delegados estatales, hubo presidentes... Vamos a ver qué significó esta cumbre, cuánto peso puede tener. Eso en realidad se va a ver a futuro, pero la intención del documento final de la cumbre es que sea llevado a la reunión de Cancún, que se va a realizar con todos los países integrantes de la ONU. A fin de año para, bueno, llevar su propuesta de qué hacer con esto. Personalmente, bueno, lo vamos a hablar en su momento, pero hay que ver... Tenemos una posibilidad de entrevista con este tema. Sí, con un comunicador que bueno estuvo en vivo transmitiendo a través de la emisora de Farco. Y bueno, estamos tratando de establecer una comunicación telefónica con él. Estamos tratando de ubicarlo porque está viajando. Está volviendo. Pero... Es un compañero de Farco que estuvo cubriendo allá desde Cochabamba. Y bueno, vamos a tratar de que podamos engancharlo porque está viajando desde Bolivia hacia Argentina, así que... Y trae todo el chiquitaje de lo acontecido. No, claro, pero aparte es difícil el momento del viaje, los traslados. No tenemos nube de ceniza, pero tenemos nuestros problemas también. Además de la cumbre climática en Bolivia, también estuvieron pasando otras cosas, por ejemplo, en Venezuela. Así es, bueno, el Bicentenario, los 200 años de la independencia venezolana y la visita de Cristina Fernández de Kirchner como invitada de honor, incluso fue designada por Chávez como la oradora de honor, fue la única que habló además de Chávez en el acto de conmemoración por el Bicentenario. Y bueno, los acuerdos comerciales que se firmaron el día previo al acto. Y bueno, vamos a tratar de estar analizando esto, la relación comercial que tienen hoy por hoy Argentina y Venezuela. Y bueno, ¿cuáles son los caminos que se abren para... No sé si se abren, pero bueno, ¿cómo se presenta esta coyuntura desde lo comercial? Sí, y además vamos a intentar pensar los modelos de desarrollo y la situación en que se encuentran cada uno de los países. Uh-huh. Porque cuando uno se sienta a negociar y según quién mande uno a negociar y de qué están negociando, también refleja esto, la situación. Vamos a tratar de analizar a la Argentina y a Venezuela. Pensemos que Venezuela actualmente se ha definido que quizás tiene una reserva de petróleo mayor a la de Arabia Saudita. Es decir, no es un país menor actualmente en América Latina, más allá de lo político. Es decir, quizás corriendo de lado de lo político, si mañana Chávez no está y estuviese, no sé, vuelve Carmona, digamos, no importa necesariamente quién es, actualmente Venezuela ha logrado un peso económico importante en América Latina y bueno, vamos a tratar de analizar esto, pero no es de lo único que vamos a estar hablando de Venezuela. También vamos a tener nuestra columna de historia con Luciano Torreta, que nos va a hablar de la independencia venezolana. Así que bueno, un poco también para acompañar... De este bicentenario. Este bicentenario venezolano que estuvimos viéndolo por televisión. Sí. Y un por... día peronista, como dijo Chávez. sí, absolutamente. Así que vamos a ver, bueno, de qué se trata esto de la historia de Venezuela, cómo se creó Venezuela, cómo fue su independencia. Nosotros a veces tenemos más idea quizás de lo que tiene que ver con la independencia de Argentina, inclusive de los países que están relacionados con San Martín, creo que también eso tuvo mucho que ver con que Cristina Fernández de Kirchner haya estado, más allá de los que la actualidad política también en Venezuela le dan mucho peso a esto, Pero de la gesta de Bolívar se sabe bastante poco. Uh-huh. Se conoce poco. Bueno, se sabe más de Grecia, Egipto, no sé, los caldeos, Roma. Pero de Bolívar se sabe un poco. Así que vamos a tratar de conocer más sobre esta historia y lo que significó hacia adelante en América Latina también, y porque de algún lugar venimos. Así es. Y también, bueno, por último vamos a estar retomando el tema de la ley de medios aquí en Argentina. Vamos a estar en comunicación con Fernando Vicente, que es del Frente Popular Darío Santillán, que pertenece a una de las organizaciones que redactó un documento a favor de la aplicación de la ley, pero marcando sus diferencias con el gobierno, básicamente. Sí, a ver, sin sutilezas, el título del documento es Ni con K ni con Clarín. Queremos la ley ya. Un poco remarcando esta postura que tienen también varias organizaciones, de que no por apoyar la ley se es necesariamente kirchnerista ni oficialista, sino que bueno, esta ley sigue siendo y es una construcción que se dio desde muchas organizaciones y que bueno, que realmente es imperante que se aplique y se reglamente y se mejore todavía. Así sí, que algo que quizás desde FB Moreno lo hemos planteado muchísimo y tiene que ver con que la democratización de los medios es una exigencia, una necesidad de la Argentina como sociedad y que no tiene que ver con un partido político o con otro. Exacto. Algo que ni desde la oposición ni desde el gobierno creo que lo han entendido demasiado bien, menos desde los medios. No, lo entienden, pero se hacen... Sí, no, claro, lo han entendido muy bien en realidad, claro. No es que no lo han entendido bien, lo han entendido muy bien y han querido cada uno de ellos apropiárselo según sus relaciones e intereses, vamos a llamarlo así. Bueno, de todo entonces en el día de hoy, cumbre climática en Bolivia, relación Argentina-Venezuela, historia de Venezuela y la independencia de ese país, ley de medios con la gente que ha redactado este documento con una posición interesante y quizás, si San Entel nos está de nuestro lado, vamos a tener la comunicación telefónica con nuestro compañero Pepe Frutos de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que estuvo cubriendo la cumbre climática en Cochabamba y también un montón de música. Uh-huh. Que siempre nos acerca nuestra productora musical Cecilia D'Amico, que de paso vamos a presentar el tema que estuvimos escuchando después de la editorial. Es un tema que se llama Mi Nostalgia y es de la cantante venezolana Lilia Vera. Ahora nos vamos a ir seguramente con otro tema y... Ah, perdón, acá lo tengo. Es Milonga del Bicho Feo de Puente Celeste. Es una intérprete argentina. Vamos con eso. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Yo sigo y contesto, chiflidito silbador. Qué sé, quién soy de corazón. Te lo pido, canta, canta. Casi sin que se dé cuenta, luna llena lo alumbró de sus ojos, tu sol que se refleja, luz azul para mi amor. Qué hace, quién soy de corazón, te lo pido, canta, canta. Thank you.

Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. A formular categorías de pensamiento que nos sean propias, códigos, ideas que sean elaborados por nosotros mismos en materia económica, en materia política, en materia de interpretar la historia y fundamentalmente en algo que propiciaron aquellos hombres de 1810 y que fue lograr la unidad latinoamericana como un objetivo fundante para la liberación de nuestros pueblos. Se nos acusa, se nos señala con perversidad de estar aquí armándonos para la guerra. No, solo nosotros, agredidos como hemos sido por el imperio yanqui, amenazados permanentemente y con todo el derecho que nos da el habernos constituido en república independiente, aquí estamos, preparados, soldados y pueblo, pueblo y soldado, para defender hasta el último milímetro de esta tierra sagrada, que más nunca será hollada por poder extranjero alguno. ¡Patria libre, independiente! Es la hora 19:37 minutos, la temperatura en la ciudad de Moreno, 13 grados 8 décimos, ponele. Sí, en realidad es la temperatura en capital, no sabemos en Moreno. Para mí que hace menos acá en Moreno. Sí, debe ser 12.5. Sí. Esta es la lotería de FM Moreno, de la temperatura. Creemos que está por ahí, cerca de los 13 grados. Sí, aprox. Bueno, decíamos al principio del bloque anterior, hablábamos de lo que vamos a estar conversando y vamos a tener una sección de historia donde vamos a hablar de la independencia venezolana. Vamos a hablar también de la visita de Cristina a ese país. Porque bueno, con una semana de diferencia, el 13 de abril, Cristina estaba con Obama, Hu Jintao, el presidente, el primer ministro chino. Estaba ahí reunida con esos líderes mundiales hablando sobre la energía nuclear y las armas nucleares. Y el martes siguiente estaba con Chávez en Venezuela. ¿Qué estuvo haciendo la presidenta argentina por allá? Bueno, en principio fue invitada al festejo por el Bicentenario de Venezuela, bueno, entre otros presidentes latinoamericanos, ¿no? Estaban, bueno, Evo Morales, la presidenta de Costa Rica, Piedad Córdoba, o sea, fueron varios, Rafael Correa. Pero Cristina fue la única que fue designada por Chávez como oradora de honor. Así que bueno, en principio eso, se lució con su discurso, como siempre. Hizo galas de su... Sí. Está muy bien. De su verborragia... Está muy bien. Diplomática. Bueno, el acto, bueno, con toda su carga simbólica, un homenaje a Simón Bolívar y, bueno, bailes y danzas en los jardines del Palacio de Miraflores, bueno, todo muy coqueto. Cristina dijo que Caracas estaba hermosa. Y que... Sí, se juntaron a comer, la pasaron lindo. Y después, que se fueron todos a su casa. Fue como una fiesta así. No, bueno, se ve que una fiesta larga. Pero al otro día, antes, incluso dicen que la reunión de la firma de acuerdo fue mucho más corta de lo que estaba previsto, que tenían miedo de que Chávez empezara con sus discursos extensos. Así que, bueno, fue como que la comitiva de empresarios apuró la cosa para que fuera lo menos... extensa posible y lo más concreta posible. O sea, en concreto se firmaron 25 acuerdos comerciales. Dentro de este marco que ya se viene dando entre Venezuela y Argentina, de que cada 3 meses se juntan los mandatarios a revisar acuerdos y a firmar nuevos acuerdos. Ya existen acuerdos entre Venezuela y Argentina. ¿En qué existen esos acuerdos? ¿Qué? Son acuerdos comerciales, digamos, de transferencias que tienen que ver con tecnología, bueno, desarrollo productivo, transporte, energía, alimentos. Sí, y yo recuerdo también que por lo menos en algún momento se firmaron acuerdos que tenían que ver con la maquinaria agrícola, es decir, con el intercambio que hacía Argentina de venderle maquinaria agrícola, que recordemos, Venezuela es un país con una agricultura que fue casi desaparecida, es un país casi sin agricultura. Sin el campo casi no existe porque sencillamente extraen el petróleo, un porcentaje de la población, digo históricamente, un porcentaje de la población vivía con eso y el resto, bueno, vivía en la pobreza, pero con ese sistema de vida, digamos, sin poder tampoco hacerse cargo del campo porque no había la tecnología suficiente para eso, no había importación de maquinaria agrícola, no había la posibilidad de poder incorporar tecnología a la producción agrícola. Sí, de hecho, bueno, durante el acto Chávez se dio el gusto de hablar directamente en una comunicación telefónica con uno de los trabajadores de una fábrica que justamente era de transporte de tractores de origen argentino, ¿no? Entonces, bueno, fue así como un momento ilustrativo, sí. Básicamente esto, o sea, los 25 acuerdos siguen en torno a esto, a la energía, los alimentos y esto lo firmaron Cristina Fernández de Kirchner junto con sí, llevó un séquito de empresarios del interior del país, de Córdoba, de Mendoza, según Cristina fueron los más importantes del país y bueno. O sea, se dio en este marco de es como reforzar, según los discursos de tanto de Cristina como de Chávez, esto de la colaboración entre ambos países como una manera de reforzar la independencia. Es como una segunda independencia, según lo que dijo Cristina. Así que... esto que hablábamos la otra vez, recordemos el viaje que hizo Cristina Fernández de Kirchner a Perú, donde reformuló la relación que existía con ese país desde hace muchísimos años, pero que a partir de lo que fue la venta de armas a Ecuador durante la guerra entre Perú y Ecuador, hubo un pequeño cortocircuito. En esa ocasión fue, no me puedo acordar ahora el número de empresarios, pero un número importante de empresarios. Ciento y pico de empresarios, 130 empresarios creo que habían sido. Y lo que se generó fue básicamente una reunión de negocios, donde empresarios peruanos y empresarios argentinos se juntaban y decían, bueno, yo te compro, yo te vendo, y se sentaban a negociar los elementos, ¿sí? los convenios que realizaban. En este caso en Venezuela, en ese sentido vuelve a pasar lo mismo. La presidenta argentina viaja con un grupo de empresarios. Brasil también lo ha hecho, suele suceder, no con todos los países, pero varios presidentes hacen este tipo de cosas. Mujica también. Sí, recordemos a presidentes franceses y españoles quejándose por la situación de las empresas de esos países en Argentina. No es que sea algo que se inventó o que lo inventó Cristina Fernández de Kirchner, sino que es algo que generalmente se hace. Pero en este caso, bueno, haciendo intercambio con otros empresarios, pero también con el Estado venezolano. Sí. Igual hay algo que yo no entiendo, a ver si vos por ahí me puedes ayudar a clarificarme esto, porque hace una semana atrás, mejor dicho, una semana antes al encuentro entre Chávez y Cristina, Cristina visitó a Obama. Sí. Y bueno, ahí me imagino que también habrá habido un intento de acuerdo de algún tipo. Tengo entendido que tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear. Sí, en realidad ahí tenía más que ver con, creo yo, con estas intenciones que tiene Brasil de producir la energía, todo lo que tenga que ver con la tecnología de la energía nuclear, con mucho menos control de países como Estados Unidos. Recordemos que Brasil no quiere, no está dispuesto a firmar los tratados que permitirían a inspectores presentarse en cualquier momento, por sorpresa, a revisar esto, las centrales nucleares, qué se está haciendo con el plutonio uh-huh. y con la energía nuclear en Brasil. Brasil no está dispuesto a eso. Argentina, obviamente, firma todo, está de acuerdo con todo, está en otra posición muy diferente, a pesar de que el desarrollo de la energía nuclear en Argentina tiene mucha más historia, tiene mucha más raigambre, tiene mucho más, inclusive en términos de recursos humanos, como se dice generalmente, uh-huh. digamos, de personas con capacitadas, con instituciones, con una historia, digamos, una estructura, claro. Y obviamente se plantea desde otra posición. Uh-huh. Obviamente se plantea. Igual, creo que también nos permite esto hablar de modelos. Digo, uh-huh. estoy pensando en el modelo brasilero y argentino en cuanto al tema de la energía nuclear, y también pensaba en cuanto al modelo venezolano y argentino en cuanto a otras cuestiones. Uh-huh. Me parece que es interesante pensar en esto de, bueno, en Argentina el Estado lo que hace es llevar a sus empresarios y que los empresarios, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de esa publicidad? El trabajo de los empresarios es generar trabajos, no sé si recuerdan esa publicidad de fines de los años 90, principios de los años 2000, que bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Con esta teoría del derrame, es decir, si los empresarios ganan mucho dinero, generan trabajo, eso genera una mejor condición de vida en la gente. Uh-huh. Básicamente, eso decís que es el modelo argentino. En líneas generales, tiene uh-huh. que ver con esto de, bueno, construir una burguesía nacional. El modelo brasilero, uh-huh. o sea, no es solamente el modelo argentino, no, el modelo brasilero, sí. el modelo chileno, el modelo peruano, el modelo paraguayo, digamos, no es un invento. Y quizás estamos frente en Venezuela donde hay un modelo donde el Estado también tiene esta postura de la burguesía nacional como generadora de riqueza. No es que no lo tiene, no es uh-huh. que recordemos lo que llamaba Modesto Emilio Guerrero la boliburguesía, uh-huh. Donde no es que no existe ese planteamiento, pero donde convive con un Estado que, a diferencia del argentino, que el Estado argentino quizás está más como mediador, se pone en un estado, una situación, más allá de que lo sea o no, sí, pero se pone como mediador entre los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Sí, esta situación, bueno, el Estado intercede entre los intereses y genera un equilibrio que hace que la sociedad funcione con cierta armonía. En Venezuela el planteo es diferente. El planteo es que existe un Estado que es el representante de la población en su conjunto y, por lo tanto, desde la mayoría, que serían los trabajadores, uh-huh. se plantea desde una posición de rector de la economía. Es decir, de que va tomando, conquistando elementos de esa economía de a poco, de a mucho, uh-huh. eso según como cada uno lo pueda ver y según los procesos, para ir generando y modificando la situación económica. Un ejemplo de esto es lo que pasó a partir de la crisis internacional, a partir de la crisis que llevó, derrumbó el precio del petróleo. Recordemos, estaba... ¿Cómo fue eso? Estaba $150, de repente estaba a 45. Uh-huh. Sí, o sea, se va a un tercio de su valor. Y es la base de los ingresos venezolanos. A ese momento, el principal ingreso, que es ese, el Estado venezolano tenía una cantidad de reservas y una deuda lo suficientemente baja. Recordemos, Argentina tiene 45% del PBI en deuda. Uh-huh. Estados Unidos tiene el 100% del PBI en deuda. Venezuela tiene el 11% del PBI en deuda. Es decir, es bastante poca deuda. Uh-huh. Si ponemos un poco más, son 20%. Ponele como mucho, entre pública, privada, etcétera. Esto hace que esté en una buena situación para que, para inyectar dinero, esto que se habla de las medidas anticíclicas. ¿Qué son las medidas anticíclicas? cuando se aumentan las jubilaciones, la asignación universal por hijo, aquí en la Argentina, Estados Unidos toma una medida anticíclica como que y le inyecta dinero a las empresas. Eso también es una medida anticíclica desde el punto de vista norteamericano, pero también que redujo el tema de las como se redujo impuestos, devolvió plata de impuestos y todo eso. En este sentido, lo que hizo Venezuela fue, por un lado, inyectar ese dinero, esas reservas que tenía en el mercado para que se sostengan las importaciones, pero como muchas de esas importaciones competían con la posibilidad de la empresa venezolana de desarrollarse, claro. ¿Sí? Venezuela produce petróleo, claro. Y el intento es que produzca otras cosas más, pero si sale más barato importarlo que producirlo, ¿para qué nos vamos a poner a fabricarlo? Entonces hizo, ¿se acuerdan en enero? Que salió en la tapa de todos los diarios, caos en Venezuela por la devaluación, sí. Y parecía que se caía lo todo. El dólar petrolero y el dólar social. Exactamente, bueno, que ahora nadie se acuerda de eso, pero fue tapa de todos los diarios, parecía que iba a explotar Venezuela, claro. Bueno, no le salió bien, porque no explotó Venezuela, que pusieron, manejaron el dólar, bueno, eso generó que sea un poco más competitiva la economía venezolana. La Argentina, ¿se acuerdan? En la época del 1-1, ajá. Argentina no es competitiva porque tiene el dólar muy barato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se devaluó y entonces le fue mejor a Argentina. Y qué sé. Bueno, eso más o menos en Venezuela, para que se den una idea. De lo que estamos tratando de decir es la diferencia entre modelos. Uh-huh. Un modelo con un Estado mediador y un modelo con un Estado rector, uh-huh. Donde aparte se plantea como un camino hacia el socialismo, donde obviamente el Estado es el rector. Claro. ¿No? Tenemos otro audio. Tenemos un audio más del encuentro entre Cristina y Chávez, y Hugo Chávez. ¿Lo escuchamos? Y solo estamos llenos de emoción, de pasión patria, al darte la bienvenida, hermana Cristina, compañera. En este día bonito de Caracas, día peronista. Acabo de ascender y llegar a este lugar en un ascensor que es de fabricación argentina. Y que también ha celebrado importantes acuerdos y convenios entre los anteriores que venimos firmando, los que se han firmado hoy, que son realmente muy importantes, importantísimas empresas argentinas en materia de energía, de construcción, energía en todos sus rubros, desde lo que hace a distribución, a transporte, a generación, también importantes convenios en materia alimentaria, tecnológica. En realidad son 25 acuerdos. Acá la producción nos acerca a un mate, así que estamos muy agradecidos. Para hacerlo más cercano al encuentro, debía ser mate con arepas, pero bueno, no es el caso, no llegamos a tanto. Hablaba de empresarios, de acuerdos, de grupos de empresarios, y pensaba en la tapa de hoy de... De Clarín. Sí, de ese diario argentino. Y La Nación también, porque estuvo en la tapa de, casualidad... de los dos diarios más importantes, uh-huh. De mayor venta en el país. Y era interesante, ¿qué planteaban en la tapa de estos diarios? Que empresarios argentinos pues, sí. Tenían que pagar coimas, o, qué sorpresa, los empresarios argentinos tenían que pagar coimas, con lo cual estaban muy sorprendidos de tener que pagar coimas, para poder realizar negocios en Venezuela. Bueno, igual a mí me sorprende, no es que digo, ay, o sea, está bien que uno puede entender que el titular sea una estrategia del medio en sí, pero bueno. No, a mí no me cabe la menor duda de eso. A ver, ¿por qué? A ver, empresarios que paguen coimas existen en todo el mundo. O sea, leer la prensa internacional, digo, no es necesario hacer una investigación en profundidad ni gastarse plata en viajes a Europa. Leer la tapa de los diarios de cualquier país del mundo, de Europa, Estados Unidos, África, Asia, Oceanía y en la Antártida creo que todavía no. En todos los países, cada tanto, aparecen escándalos donde, casualidad, se descubre que algún empresario pagaba coimas a algún funcionario del Estado. Yo no estoy diciendo que esto esté bien. Claro, lo que pasa es que uno piensa, quizás un poco idealizando también toda esta cuestión del proceso bolivariano y la revolución, digo, ¿cómo acuerdos igual, comerciales entre dos países? Igual, a ver, las coimas se pagaban en Argentina. Sí. A funcionarios argentinos, ¿no? Sí. Creo que según entendí... Bueno, pero uno podría sospechar que es lo mismo del otro lado. A ver, recordemos que uno de los grandes problemas que tiene Venezuela en estos momentos, que el mismo gobierno lo ha tomado como un problema y que le ha generado muchos conflictos hacia el interior del Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene que ver con la corrupción. Una corrupción que no es que apareció ahora a partir de que Hugo Chávez está en el poder o a partir de la formación de ese partido. Tiene que ver con una estructura que está instalada, como recordemos, sucede en Paraguay, por ejemplo, donde la estructura de la corrupción es enorme y está atraviesa todo el Estado. Y recordemos lo que es Argentina. O sea, a lo que voy es a esto. Es como, ¿se acuerdan cuando fue lo de los espías entre Chile y Perú? O sea, espías tienen todos los países en todos los países, en muchos países. Sí, yo no sé si Argentina tiene un espía en Sri Lanka, pero digamos, Argentina también tiene sus espías, Perú tiene sus espías, Chile tiene sus espías. De repente apareció un espía, es básicamente una operación de prensa. ¿Sí? Cuando aparece alguien que paga coimas, bienvenido sea la información de que eso suceda, bienvenido que esa persona sea puesta en la cárcel, el que recibió la coima y el que pagó la coima. Ojalá algún empresario alguna vez en la historia de la humanidad caiga preso por pagar una coima. Pero recordemos que acá pagaron coimas Siemens, IBM. Sí. Sí, o sea, empresas que no son de Argentina o de Venezuela o de Paraguay. Digamos, en todos los países pasa esto. Lo interesante es que en este momento, cuando la presidenta argentina llega a Venezuela e intentan construir ciertas relaciones, la tapa de los principales diarios salgan con una noticia de este tipo. Con la que uno obviamente va a estar de acuerdo en que qué mal que alguien le cobre coimas a otro y qué mal que alguien las pague. ¿Sí? Y que está muy bien los medios de comunicación, tenemos la obligación de comunicar ese tipo de cosas. Estamos de acuerdo en que los medios de comunicación pongan en tapa ese tipo de información. Ahora, no podemos ser idiotas, no podemos ser obtusos ni ingenuos de no entender que ahí hay una operación de prensa con un objetivo claro. ¿Sí? O sea, y que tiene que ver con esto. Y sí. Es como la historia que se repite y se repite. Se repite. Parece que es así. Bueno, así quedó la historia entre Venezuela y Argentina, un acuerdo, 25 acuerdos comerciales. Sí, igualmente ahora pronto para mayo, para el Bicentenario en Argentina, viene Chávez para acá, o sea que los acuerdos están ahí, se reactualizan cada 3 meses y bueno, es como... Sí, recordemos lo bien que le hizo a la industria argentina y a la brasilera el conflicto que mantiene en Venezuela con Colombia. A partir de ese conflicto se cerraron las fronteras entre Colombia y Venezuela en algún momento y Chávez directamente dijo, bueno, no compramos más a Colombia, compramos a Argentina y a Brasil. Y eso también tiene que ver con esto y donde también Argentina, como nadie le prestaba por el tema del default y todo esto, le pedía prestado a Venezuela. Una relación de mutua necesidad donde lo político está quizás en segundo plano. Sí. Nos vamos a un tema y después a la tanda. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano del de las garzas, de las rosas. Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de paz.

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Empezamos con Paraguay. El Senado aprobó el estado de excepción en el norte del país. Luego de una serie de atentados, la Cámara Alta sancionó una ley que permite al gobierno ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial. La sanción de esta norma fue a raíz del asesinato de un policía y tres civiles. Ha habido alto índice de violencia. Si bien como grandes estamentos de la sociedad no existe el gran peligro, pero sí el ordenamiento democrático y la actuación del ordenamiento jurídico y la institución del Estado, si lo vemos nosotros con una posibilidad de no poder actuar con eficiencia. Los investigadores presumen que los crímenes fueron realizados por el Ejército Paraguayo del Pueblo. Seguimos en Uruguay. Fortalecen los acuerdos sobre exportación de gas y uso de puertos. Los presidentes de Bolivia y de Uruguay firmaron una declaración conjunta que ratifica y acelera varios acuerdos, entre ellos la exportación de gas de Bolivia a Uruguay y el uso de puertos uruguayos por parte de Bolivia. Mujica afirmó que el acceso al gas boliviano es importantísimo para su país por el costo de la energía, que es determinante. Por otro lado, Uruguay anunció que apoyará a Bolivia en su demanda a Chile por una salida marítima. Al respecto, los mandatarios acordaron que los puertos de Uruguay se habilitarán para la salida al Océano Atlántico de productos bolivianos. El Uruguay, no mi gobierno, el Uruguay como país entero, con su derecha, su izquierda y su centro, hace tiempo resolvió, y no lo va a volver a discutir, que le va a ofrecer siempre salida atlántica a Paraguay y a Bolivia. Porque es una manera de construir unidad. Argentina. Condenaron a 25 años al expresidente de facto Reinaldo Viñone y otros represores. El Tribunal Federal de San Martín juzgó y condenó a los represores que actuaron en el centro clandestino de detención conocido como Campo de Mayo durante 1976 y 1983 en la última dictadura argentina. Luego de tres décadas impune, el último dictador fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, Viñone se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria. Ahora deberá cumplir la condena en una cárcel común. Bolivia. Movimientos campesinos alzan su voz en cumbre climática. Representantes de organizaciones sociales campesinas de América Latina ejercieron su derecho de palabra en la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático. Al respecto, solicitaron a los gobiernos capitalistas una mayor inversión financiera y garantías jurídicas para el sector agrícola. Por su parte, un representante del Frente Nacional Campesino de Argentina denunció que el acoso contra la actividad campesina por parte de los grandes feudales es originado por el vacío legal y la ausencia de políticas de Estado en defensa de la clase campesina. Continuamos con Venezuela. El gobierno construirá nueva planta termoeléctrica con el apoyo de China. A través del convenio firmado con la República de China, el gobierno venezolano construirá otra planta termoeléctrica para solventar la crisis energética en el país. La ventaja de esta nueva planta, a diferencia de la planta inaugurada por Chávez en noviembre del 2008, es que en lugar de ser sustentada con gas o diésel, será mantenida con coque, que es un material de desecho producto de la refinación del petróleo. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Na casa da minha comadre, minha comadre, minha comadre. Terno de reis é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Sacode é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Festa do divino é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Jogo de bicho é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Briga de galo é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Engolada na feira é com a minha macia com a minha comadre. É mesmo. Pra meu carro de boi, minha comadre. Não tem atoleiro, minha comadre. Não tem onda forte, minha comadre. Pra meu saveiro, minha comadre. Não tem mulher nova, comadre. Pra levar meu dinheiro, mas não tem medo. Salve a comadre, Deus benze, Deus guarde a comadre. Salva eu, salva eu. Salve a comadre, Deus benze, Deus guarde a comadre. Minha comadre, minha comadre, minha comadre. Estado divino é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Jogo do bicho é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Briga de galo é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Embolada na feira é com a minha comadre, minha comadre, minha comadre. Rede macia é com a minha comadre. Pô só, pra meu carro de boi, minha comadre. Não tem atoleiro, minha comadre. Não tem onda forte, minha comadre. Pra meu saveiro, minha comadre. Não tem mulher nova, comadre. Pra levar meu dinheiro. Salve a comadre, Deus benze, Deus guarde a comadre. Salve, eu. Salve a comadre, Deus benze, Deus guarde a comadre. Quem tem comadre tem. Quem não tem, chega mais. Bora, bora pra Santa Amaro. Olha o Rio chegando em Santa Amaro. Põe a mão nas cadeiras, requebra pra lá, requebra pra cá e vamos. Deixa eu sair nessa roda, fica a boca. Bora. Salve a comadre, meu bem. Salve a comadre, meu bem. Salve a comadre, meu bem. Todo mundo aí do samba de roda, do Rio de Janeiro. Salve a comadre, Deus bem. Salve a comadre, Deus bem. latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives el preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Bien, son las 20:14, seguimos acá en Latinoamericano. Y llegó un mensaje. A ver. Claudio de Villanita, que preguntaba esto del dólar petrolero. Ajá. Que ya lo habíamos explicado la otra vez. Vamos a tratar de hacerlo rápido y sencillo. Si facilito, para que lo entendamos si todos. Es que podamos. Cuando hicieron la devaluación en enero de este año en Venezuela, hicieron dos precios para el dólar. Uh-huh. Un precio para todo lo que tiene que ver con... cuestiones que tengan que ver con salud, con inversión. Es decir, si vos vas a importar celulares, comprás el dólar a 4.30, me parece que es. Uh-huh. Ponele que 4.5, no estoy en este momento seguro de los precios, pero a 4.5. Ahora, si vos vas a importar una máquina para hacer celulares, la vas a comprar el dólar a 2.60. Uh-huh. Es decir, una diferencia. Si vos vas a comprar cuestiones que tengan que ver con la salud o con la educación, o que tengan que ver con los gastos que hace el Estado, el precio del dólar es 2.60. Ahora, si vos vas a comprar dólares para importar shampoo, claro, entonces vas a pagar ese dólar a 4.30, y tiene que ver con esto que hablábamos de la diversificación, es decir, que Venezuela no solo produzca petróleo, sino que además empiece a generar que la demanda interna empiece a generar la necesidad de la producción nacional, y que eso genere trabajo y que después la copa se derrame, o que sea el mismo Estado quien lo haga. En muchos casos es el mismo Estado quien justamente hace eso e invierte y genera producción nacional. ¿Y es el caso de Venezuela? Ese es el caso de Venezuela por ahora. Bien. Y de Bolivia en algunos casos puntuales. Pero bueno, les recordamos a los oyentes los teléfonos. Si nos pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Y podés, como Claudio, hacer las preguntas que quieras. Las que sepamos vamos a contestar, y las que no, esconderemos los mensajes abajo de la alfombra y diremos que nunca llegaron. Les diremos, buscaremos la información y trataremos de acercársela, porque también de esa forma nosotros aprendemos. Y cada vez que mandes un mensaje o llames por teléfono, vas a estar participando por el sorteo de un libro. Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después. Ajá, es el libro de Javier Rodríguez Pardo. Es una investigación sobre la minería en toda América Latina. Recordamos que Javier es una persona que militante. Muy cercana a las organizaciones sociales que se oponen a este tipo de explotación muy contaminante. Sí, es muy recomendable este libro, muy recomendable todo lo que sí genere Javier Rodríguez Pardo, que es docente aquí en la Argentina, docente también en Europa. Uh-huh. Muy llamado para dar conferencias y explicar, y también un militante, digamos. Uh-huh. Más allá de su conocimiento técnico y su conocimiento general, tiene una militancia muy importante en, como vos decías, en la UAC. Uh-huh. En las asambleas ciudadanas. Así es. Vamos a presentar el tema que estábamos escuchando después del panorama. Es de la cantante brasileña Mart Nalia, y la canción se llama Casa de Minha Comadre. Casa de Minha Comadre, sí. Este fue el tema que fue elegido por León, que es el hijo de Ceci. Mira, tenemos una tenemos nuestra productora de musicalización, tiene un asistente. Sí, su hijito de 5 años. Su hijo de 5 años. Así que así es. Tiene como buen oído, León. Sí, por suerte tiene buen oído. Interesante, una de las noticias que leíamos en el panorama y que seguramente vamos a tratar de profundizar la semana que viene, y que tiene que ver con el estado de excepción que se generó en Paraguay, en el norte de Paraguay, no casualmente, en la zona de San Pedro, donde viene justamente donde estaba Lugo como obispo. Uh-huh. Una de las zonas más pobres de Paraguay, y que tiene que ver con algo que quizás nosotros no hemos reflejado mucho tampoco aquí en Latinoamericano, pero hemos hablado del tema, este tema de los secuestros, de este movimiento, esta guerrilla paraguaya que aparece de repente y que muchos se preguntan qué es, a quién representa, qué intereses representa. Hay muchas preguntas al respecto. Nosotros realmente no tenemos respuestas actualmente concretas respecto igualmente a eso. Vamos a tratar de abordar el tema tal vez en el programa que viene o bueno, dentro de los siguientes, como para poder meternos un poco más en esta realidad paraguaya. Claro, y que, a ver, una cuestión es si uno lo pone en los términos generales de la aparición de un grupo guerrillero que o un grupo político que se encamina por el lado de la lucha armada, y otro muy diferente es cuando, en el contexto de lo que hablábamos, a partir de Honduras, de el proceso de desestabilización que existe hacia el presidente Lugo y la posibilidad de golpe de Estado, de repente aparece el accionar de estos grupos y el estado de excepción, como algo realmente que nos parece que es importante, que es interesante poder analizarlo en profundidad, y seguramente lo estaremos haciendo en programas sucesivos. Ya estamos en comunicación telefónica con Luciano Torreta. ¿Lo presentamos? Lo presentamos y enseguida hablamos con él. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Estamos en comunicación telefónica con Luciano Torreta, nuestro columnista de historia aquí en Latinoamericano. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre la visita de Cristina Fernández de Kirchner por el Bicentenario en Venezuela. Y con vos vamos a estar hablando sobre esa fecha, justamente la independencia venezolana. Así es, el 19 de abril de 1810, que se está recordando, o se recordó precisamente, el Bicentenario del caso, yo diría más que la independencia de Venezuela, el comienzo de ese camino, ¿no? De ese proceso hacia la independencia de Venezuela, que tuvo tantos altibajos, ¿no? Que sería como en la Argentina, el 25 de mayo, que también se toma como el Bicentenario, en realidad es el inicio de un proceso. ¿Es similar al de Argentina? Mira, la fecha que uno puede situar como original de declaración de la independencia sí es más temprana, y es al año siguiente, que es en 1811, ¿sí? Hablar del Bicentenario es hablar, en este caso, del comienzo. Es como cuando nosotros hablamos del 25 de mayo. En el caso de países como Venezuela o Argentina, para que le quede claro a los oyentes, nosotros recorremos un camino inverso, si se quiere, al de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos cuando empiezan declarando la independencia, ¿no? Sí. En cambio, nosotros empezamos con algún tipo de revuelta que busca un gobierno propio, si se quiere, con ciertos elementos conservadores y ciertos argumentos conservadores respecto de la situación de lo que estaba ocurriendo en Europa, en donde en la mayoría de los casos las argumentaciones suelen esconder el motivo real, que tiene que ver con un camino propio hacia la independencia de estos territorios. Quizás la diferencia más importante entre lo que hoy conocemos como Argentina y Venezuela es que la lucha revolucionaria o la revolución aquí en el Río de la Plata nunca fue sofocada. En cambio, en Venezuela sí. Este bicentenario que se está recordando no fue el bicentenario exitoso. Hay que recordarle a la gente que los españoles recuperaron Venezuela en dos oportunidades subsiguientes, y que en realidad la liberación recién llega en 1821. Ajá. Luciano, para entender un poco los fundamentos ideológicos de la revolución bolivariana, ¿nos podés hablar un poco de Simón Bolívar? Sí. Bueno, yo te diría que específicamente la participación de Simón Bolívar en esta primera revolución, en esta primera etapa de la revolución, Si bien hoy en día uno puede argumentar y hablar en pos de las repúblicas bolivarianas, etcétera, etcétera, etcétera, dista bastante de la participación principal y del espíritu de Simón Bolívar. La revuelta del 19 de abril es una revuelta bastante parecida a la que se da acá el 25 de mayo, ¿eh? O sea, es una revuelta de cabildo, una revuelta que no aspira a una revolución completa y absoluta desde el punto de vista social, ni mucho menos. De hecho, no se permite que Miranda, ¿no?, que es el otro gran prócer de la independencia venezolana o de la pre-independencia venezolana y que tantas cosas toma Simón Bolívar, no se permite su participación. Yo diría que básicamente es una reacción ante lo que está ocurriendo en España, ante la invasión de napoleónica a España y la desaparición de la Junta de Sevilla. Por eso que se utiliza el mismo argumento que se utiliza acá en Buenos Aires, que es establecer una junta que de alguna manera represente a Fernando VII, lo que se suele denominar la máscara de Fernando VII. Yo te diría que la ideología de Bolívar y su instalación como figura preponderante es un poco posterior, ya a partir de las próximas etapas de la guerra de emancipación venezolana, y su ideología, si bien uno la puede llegar a enmarcar dentro del espíritu liberal, de ideas propias de la época, era un poco diferente, si se quiere un poco más amplio, de pensar en una liberación de todo el continente americano, hablar de una gran Colombia. En realidad el arraigo más fuerte del espíritu bolivariano, entre comillas, es más en la zona de Colombia, en la zona de la Nueva Granada. Uh-huh. Y si se quiere, Caracas representa hasta cierto punto un dejo de espíritu mercantil y liberal, donde no quedaba muy claro el espíritu de Bolívar. De hecho, uno de los lugares donde tiene problemas Bolívar y que varios lugartenientes, entre comillas, no siguen su lucha, es precisamente en Caracas. Luciano, ¿qué lugar ocupan los pueblos originarios y también los negros, que en ese momento estaban esclavos en esa región, en el proceso de la independencia de Venezuela? Yo te diría que tanto en el caso de Venezuela como en casi todos los países latinoamericanos, cuando se lanzan al proceso de independencia, exceptuando quizás el caso mexicano, que es diferente en sus comienzos, yo te diría que la participación es mínima y tiene que ver un poco por quienes llevan adelante, ¿no?, esta revolución. Esta es una revolución, entre comillas, burguesa, de comerciantes que piensan en el beneficio, pero no están pensando en una transformación social. Esto es lo que tiene que quedar claro. El rosario de revoluciones de 1810, exceptuando el caso mexicano, poco tienen de revoluciones sociales. Sino que básicamente lo que se busca es quitarse de encima el control de un gobierno monárquico en decadencia y entrar en libre negociación, si se quiere, comercial y política con países como Inglaterra. En el caso de la población aborigen y la población negra, siguen ocupando el mismo rol dentro de la sociedad, y yo te diría que la población indígena, la participación es menor y se trata de que no la tenga, ni mucho menos. Podemos encontrar algunos casos particulares acá en la zona del Virreinato del Río de la Plata y algunas ideologías un poco más amplias, como puede ser la de Castelli, pero lo que sí vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de los esclavos africanos, es su utilización como soldados, ¿eh? Porque una de las formas de participar que tenían los vecinos, entre comillas, ¿no?, la categoría de vecino como aquel criollo que de alguna manera formaba parte del espíritu revolucionario, era participar en hombres, armas, alimentos, ganado, etcétera, etcétera. Y bueno, si uno no podía enviar y hacerse parte del ejército revolucionario, de los ejércitos revolucionarios, con miembros de su propia familia, se enviaban esclavos. Directamente. Exactamente. Y vos hablabas del virreinato del Río de la Plata. Venezuela también era parte de un virreinato mucho más grande. Bueno, hay que recordar que cuando nosotros nos ubicamos en el siglo XVIII y las denominadas o recordadas reformas borbónicas, nos encontramos con una nueva redistribución función administrativa que hacen los españoles. Allá donde antes había dos virreinatos, ahora pasa a haber cuatro y se subdivide entonces el de Nueva España, que era el de México, y el del Perú, y aparece en el virreinato del Río de la Plata y el de Nueva Granada. Ahí en el de Nueva Granada es donde encontramos la relación con la Capitanía General de Venezuela y la importancia que pasa a tener Caracas. Uno tiene que tener en cuenta, y de alguna manera esto explica por qué Caracas y por qué Buenos Aires son aquellos dos bastiones donde comienza este espíritu revolucionario, las tenemos que entender como sociedades de frontera, que durante mucho tiempo fueron el extremo, ¿sí?, la periferia de los virreinatos y de las sociedades coloniales, y de pronto se convierten en el centro de ciertas actividades económicas muy lucrativas, sociedades que son un poco más modernas, que tienen una burguesía comercial letrada bastante importante, porque tenemos que tener en cuenta que a partir de aproximadamente de mediados del siglo XVIII, España trata de poner el acento sobre sus puertos, sobre el Atlántico Sur, ¿no? Y por eso el eje Caracas-Buenos Aires le da tanto relieve. Hay que pensar que estas sociedades, cuya burguesía comercial se ha visto favorecida por estos cambios administrativos, se van a desarrollar en el espíritu de la ideología ilustrada, de la ilustración francesa, de la ilustración europea. Muchas de estas personas que nosotros estamos acostumbrados a nombrar como los grandes protagonistas los procesos revolucionarios americanos son personas que en la mayoría de los casos responden a estas familias, y cuando uno analiza sus actividades y sus formaciones no nos vamos a escapar de la actividad comercial, alguna carrera militar de mediano vuelo, sacerdotes, abogados, muchos de los cuales estudiaban en Europa y estaban al tanto de toda la ideología liberal de la época. Luciano, para ir cerrando porque tenemos poco tiempo, antes de Chávez, la independencia estaba ligada también a la figura de Bolívar, digo, este resaltamiento que hace Chávez de la figura de Bolívar es netamente ligado a este proceso o siempre estuvo presente en el imaginario colectivo de la sociedad venezolana. Mira, yo te diría que Bolívar es a los países de la parte norte de América del Sur lo que San Martín para los países de la parte sur. Uh-huh. Lo que sí ha ocurrido es que a partir de Chávez tomó la figura de Bolívar en pos de su discurso, ¿sabes? Y lo hizo fuerte en virtud de eso, como una especie de continuador de... El tema es que, bueno, yo creo que ha tomado a Bolívar porque realmente cree en muchas cosas bastante parecidas a Bolívar. A mí me parece que la visión de Chávez es una visión regional, es decir, que no se limita a Venezuela precisamente, que era la misma visión que tenía Bolívar, y creo que tiene la misma creencia en la democracia que tenía Bolívar, es decir, Bolívar era una persona extremadamente autoritaria, y su visión de las formas de gobierno y las formas de organizar esos nuevos territorios independientes no dista demasiado de lo que puede pensar Chávez hoy en día. Bien. Muy bien. Bueno, fue Luciano Torreta, él es profesor universitario y secundario, es investigador. Es nuestro columnista de historia aquí en Latinoamericano. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Interesante lo que planteaba Luciano respecto a eso que de que las figuras, digamos, que encararon estos procesos revolucionarios en Latinoamérica en realidad tienen un origen que bueno, propiamente burgués, ¿no? Y sí, algo que muchas veces no se llega a analizar y se plantea como, bueno, un grupo de gente, sí, que creía en la libertad así ingenuamente, quitándole lo de proceso histórico, lo de humanidad que tiene, que Que también tiene que ver con quiénes recuperan esa historia y para qué la recuperan y con qué sentido. Es diferente decir, bueno, no, había grupos que se organizaban con intereses y otros grupos tenían otros intereses y entonces eso generaba que decir todos juntos de la mano y cantando cosas lindas, repartían escarapelas, tiene que ver con este pasado que te permite mirar de cierta forma o de otra al futuro. Yo pensaba... que fue aquí en la Argentina el gobierno de Perón quien trajo con fuerza la figura de San Martín. Hasta el gobierno de Perón, San Martín no era tan importante dentro de esa especie de, claro, de Olimpo de próceres nacionales. Y que en Venezuela Chávez hace algo similar con Bolívar. Algo para pensar. Tal vez tendrá que ver también con una carga simbólica, ¿no? A la que apuestan determinados gobiernos o grupos sociales. Sí, que tiene que ver con ciertas perspectivas y con quién uno se identifica y con qué se legitima. Sí, quizá esto de en los actos así tan ceremoniosos, ¿no? Esto de los homenajes, de los monumentos, de rescatar determinadas características de estos personajes... Es como que, digo, aportan un matiz al proceso actual, que bueno, me parece que referencian esas cuestiones, ¿no? Así es. Bueno, vamos a irnos a un poquito de música para relajar después la tanda, ¿no? Sí, vamos a escuchar el tema Pueblos Tristes del grupo La Sexta Básica, un grupo venezolano. Muy bien. La muchacha que pila y pila, que piensa el hombre torvo junto a la vieja, que dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas. Que piensa la muchacha que pila y pila, que piensa el hombre torvo junto a la vieja, que dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice.

sobre esto, la invasión de las mineras en América Latina. Así es. Sobre lo que significa esto para nosotros, los que vivimos en este continente. Un libro que llega gracias a Hadas Libros, que queda en la Conapé 139, una librería que, como siempre decimos, tiene un montón de libros, y si no tienen el que vos estás buscando, te lo consiguen. Así que muy recomendable Hadas Libros. ¿Qué estuvimos hablando hasta ahora? Hagamos un pequeño repasito. A ver, bueno, estuvimos hablando de la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Venezuela por el, bueno, el acontecimiento del Bicentenario, y los acuerdos comerciales que estuvieron firmando. Bueno, acuerdos que tienen que ver con colaboración en transporte, en energía, en alimentos, en tecnología, y que, bueno, hablan de una relación fortalecida comercialmente entre Venezuela y Argentina. Y esto nos sirvió a nosotros para analizar, en primer lugar, los modelos que tienen en cuanto a su relación con el Estado, tanto en Venezuela como en Argentina, pero también para analizar esta pequeña operación de prensa que se armó en las tapas de algunos diarios argentinos respecto a esa relación con los empresarios y Venezuela. Y es interesante esto, no lo comentamos cuando hacíamos el informe, de la entrevista que hicieron en el programa de Víctor Hugo. Ajá, sí. No, yo en realidad no lo escuché, lo estaban comentando hoy otros compañeros del equipo. Sí, en esa entrevista Víctor Hugo hablaba por teléfono con varios de los empresarios a los cuales se nombraba en la investigación periodística. Lo que ellos comentaban, estos empresarios, que obviamente no iban a decir, sí, yo recibí ofrecimiento de pagar coima, sí, yo pagué una coima, sabemos que ningún empresario va a decir eso. Pero lo que planteaban era, en otros términos, que no tenían la capacidad exportadora. Es decir, están hablando de... No cualquiera exporta, porque tenés que tener una capacidad de producción y de sostenimiento de la producción y ciertos estándares internacionales, que, bueno, estos productores no tenían. O sea que ni siquiera habían intentado hacer acuerdos. Sí, igual, a ver, yo vuelvo a decir, yo no es que creo, ay, no, nadie pidió ninguna coima para Venezuela porque Venezuela es buena y linda, no. Digo, seguramente hay hechos de corrupción a cada minuto, pero digamos, más allá de esa sospecha que uno puede tener, obviamente no es, sino también uno tiene sospechas en cuanto a la inocencia o no de sacar esta noticia en la tapa de los diarios a menos de una semana de la visita de Cristina Fernández a Venezuela y de los acuerdos que se firmaron con empresarios. También estuvimos hablando de la cumbre sobre el cambio climático que se realizó en Cochabamba. No, en realidad todavía no hablamos de eso. Estuvimos como presentando el tema, pero bueno, sí. Bueno, sí, vamos a anunciarle a nuestros oyentes que conseguimos la entrevista finalmente con Pepe Frutos. La vamos a tener dentro de un ratito. Estaba recién abordando de un viaje. Y bueno, la idea es que él nos cuente, ya que estuvo presente en los tres días que duró la cumbre, que nos pueda hacer un resumen o nos pueda acercar las conclusiones de la cumbre en sí. Bueno, sabemos que participó un caudal importante de gente, la mayoría de organizaciones sociales, movimientos campesinos, indígenas, pero bueno, a futuro hay que ver cómo repercute esto, sobre todo porque digamos que fue una cumbre que quizás no tiene la consistencia todavía, no sé si, o sea, quizás las declaraciones que surgieron de esta cumbre todavía no tienen ningún peso, digamos, no pueden incidir en las decisiones que se puedan llegar a tomar respecto del problema del cambio climático. Sí, y vamos a estar hablando con Pepe Frutos, que es el encargado del noticiero de Farco, un noticiero que nosotros transmitimos aquí desde FM Moreno. El Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y queremos hablar con él también para poder ver esta otra visión, no solamente en los medios nacionales, en casi todos los medios internacionales. Lo más fuerte que salió sobre la cumbre fue a Evo Morales diciendo que los pollos generan la homosexualidad y la calvicie. Esa fue la noticia más importante. Digo, literalmente, el título de la nota que se pudo leer en Clarín sobre la cumbre decía esto, que sí. Evo había dicho esto. Es decir, casi lo de la cumbre era una anécdota y lo importante era que Evo había dicho el tema de los pollos y las hormonas. Y se centró todo en eso, ninguneando lo que tiene que ver con las 20.000 personas que se juntaron ahí a discutir y a planificar una estrategia para cambiar las políticas tanto en estos países como en los países centrales respecto a la cuestión del cambio climático. Si lo lograrán o no, bueno, tendrá que ver con la fuerza, con la capacidad de organización, con la buena o mala estrategia, con la capacidad de presión. Pero bueno, por lo pronto no es lo mismo una charla debate que 20.000 personas discutiendo y haciendo propuestas concretas sobre cómo modificar la situación respecto al tema del cambio climático. Y esto que decíamos, lo vamos a tratar de hablar desde una radio comunitaria, no una radio, sino la radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y que tiene que ver con la otra entrevista que vamos a tener hoy. Así es, vamos a estar hablando también con Fernando Vicente, que es miembro de el Frente Popular Darío Santillán, es delegado de ATE dentro del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, la idea es que él nos cuente un poco, como miembro de una organización social, digamos, a partir de un texto que publicaron y difundieron en apoyo a la aplicación y la reglamentación de la ley que actualmente está suspendida, pero quizá con una postura más clara respecto a cómo se paran frente al gobierno. Sí, estamos hablando de un compañero del Frente Popular, Darío Santillán, que está en el área de prensa y que es parte de una de las tantas organizaciones que firmaron este documento que se llama Ni con K ni con Clarín, queremos la ley ya. Un documento que plantea esto que decías vos de, bueno, no es necesario estar a favor del gobierno para estar a favor de la ley, y estar a, y eso. Sí, no vamos a estar preguntando quizás algunas cuestiones que tengan que ver más con el ejercicio de esta militancia que ellos llevan adelante de como organización, y bueno, él desde su función como delegado y como miembro del Ministerio de Producción. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a adelantar el panorama de Noticias de América Latina antes de la tanda de la hora para poder llegar a tiempo con las entrevistas. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar El Gran Pez. Es un tema del compositor uruguayo Alejandro Balbis. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Uruguay. A pesar del veredicto, Botnian mantendrá su actividad. El fallo de la Corte Internacional de Justicia señaló que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay. El tribunal consideró que no hay motivos para ordenar el cese de la pastera en las costas uruguayas. A su vez, la sentencia aclara que Argentina no dio pruebas sobre la eventual contaminación en la zona producida por la pastera. Por otra parte, el fallo señala que la demanda sobre los malos olores y su impacto en el turismo no es de competencia de la Corte. La sentencia del tribunal es final e inapelable, ya que los estados se comprometieron por la Carta de Naciones Unidas a cumplir las sentencias. La Corte considera que no hay evidencia clara para vincular la presencia de dioxinas y furanos en el río con la operación de la planta Orion Botnia. Continuamos con Colombia. Director de diario denuncia campaña de medios contra Venezuela. Carlos Lozano, director del diario colombiano Voz, denunció que los grandes medios de comunicación en su país intentan crear un ambiente de confrontación con Venezuela. El periodista afirmó que los medios de comunicación están armando una campaña de desprestigio al vecino país con el fin de impulsar las aspiraciones presidenciales de los más reaccionarios dirigentes de la ultraderecha y la oligarquía de Colombia. Por otra parte, señaló que en su país los medios alternativos son víctimas de una persecución y del terrorismo de Estado. Que se acogen a la verdad de los hechos y que no se suman a esas campañas mediáticas de falsificar la realidad y la verdad, en donde la prensa de izquierda, la prensa de oposición, la prensa democrática, la prensa alternativa es víctima de la persecución del establecimiento y de los poderes fácticos y son víctimas, por supuesto, del terrorismo de Estado. Pasamos a Venezuela. La cumbre del ALBA. Del encuentro de la novena cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en Caracas, participaron varios jefes de Estado junto a miembros de movimientos sociales y consejos comunales. Los mandatarios abordaron temas como la defensa de la tierra, el cambio climático y los impactos sociales del capitalismo. En el encuentro, el presidente venezolano declaró que el candidato presidencial colombiano, José Manuel Santos, es una clara amenaza para Venezuela. Y además manifestó temer un bombardeo por parte de Colombia luego de que Santos dijera estar orgulloso del operativo militar en Ecuador. Honduras. Otro periodista asesinado. El gobierno asegura que ningún caso tiene connotaciones políticas. Los grupos de la resistencia y defensores de derechos humanos denuncian un clima de inseguridad total e impunidad de las fuerzas del orden. Las acusaciones apuntan al gobierno de Porfirio Lobo de dirigir una política de represión sistemática contra el periodismo, más o menos crítico, y contra todos los miembros de la resistencia. Los manifestantes que han estado en una justa protesta desde hace varios días, producto de que prácticamente se llevan 3 meses dentro de la Asamblea Nacional, en donde los diputados de la oposición prácticamente solamente han querido empujar acciones políticas en contra de nuestro gobierno y no aprobar alrededor de unas 30 leyes de beneficio para nuestra población, que nos ha llevado a esta situación de confrontaciones. Terminamos con Nicaragua. Movilizaciones en rechazo a la oposición antisandinista. Manifestantes protestaron en los alrededores de la sala de la sede de la Asamblea Nacional exigiendo a los diputados opositores que realicen su trabajo legislativo y dejen de boicotear el desarrollo social del país. La parálisis del Parlamento es provocada por la negativa de los diputados opositores de inscribirse y hacer el quórum necesario para debatir y aprobar la ratificación o renovación de integrantes de los principales poderes del Estado. Manifestantes que han estado en una justa protesta desde hace varios días, producto de que prácticamente se llevan 3 meses dentro de la Asamblea Nacional, en donde los diputados de la oposición prácticamente solamente han querido empujar acciones políticas en contra de nuestro gobierno y no aprobar alrededor de unas 30 leyes de beneficio para nuestra población, que nos ha llevado a esta situación de confrontaciones. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno,

No, dos. Sí, uno. Uno menos. 11 grados 4 vamos a decir nosotros. Aquí en la ciudad de Moreno. Está lindo para tomar mate. Está lindo, estuvimos recién tomando mate en el corte que nos llevó nuestro compañero Fernando. Ahora vamos a hablar de los medios. Sí, vamos a retomar el tema de los medios, más que los medios, de la ley. Recordemos que el viernes pasado estuvimos haciendo un repaso por lo que fue la marcha de la coalición por una radiodifusión democrática, que se hizo el jueves pasado, de Congreso a tribunales, de la que participaron muchas organizaciones que bueno, vienen militando esta cuestión de la aplicación de la nueva ley. Y hoy queríamos charlar con uno de los representantes de una de las organizaciones que redactó un documento que fue publicado y difundido, por lo menos a nosotros nos llegó por internet. Donde, bueno, plantean quizá una postura mucho más clara, ¿no? Y muy firme. ¿Querés leer el título de la nota? Sí, el título del comunicado se llama Ni con K, ni con Clarín, queremos la ley ya. Leo algunos pasajes, dale. ¿Te parece? Dice, también hay que decir que pese a la voluntad de ser instalado como un enfrentamiento específico entre el gobierno y el grupo Clarín, la pelea por democratizar los medios de comunicación es una batalla que durante años vienen dando organizaciones populares de derechos humanos y medios alternativos. En otro párrafo dice, creemos también que una política de democratización de la comunicación debería incluir la derogación del decreto 527/05, con el que el gobierno nacional le regaló 10 años a los multimedios para explotar las licencias de TV. Es quizás una postura mucho más exigente, ¿no? Frente a lo que se dio y se vio y se escuchó quizás en la marcha. Que, bueno, esto que leías recién, que la ley fue impulsada desde las organizaciones, todo el mundo lo sabe y, bueno, todos los que están, digamos, atrás de que se termine de aplicar esta ley, lo saben y lo dicen, pero es como que, por lo menos estando allá, el que lo veía de afuera daba la sensación de que estaba participando de un acto oficialista. Y cuesta todavía, quizás, y bueno, es una de las estrategias que utilizan los grandes medios de despegar esto, de que esta ley no es una ley K, como se jactan de decir, ¿no? Bueno. Sí, y que tiene que ver con mucho más, con organizaciones populares. Muchas de las organizaciones populares que son de lo que podría llamarse el arco que apoya al gobierno, otras del arco directamente kirchnerista. Uno, si dijera que no, que estas organizaciones sociales independientes, que nada tienen que ver con el gobierno, sería un iluso, un ingenuo o tendría intereses bastante oscuros. La realidad es que hay un gran arco de organizaciones que están apoyando esta ley como parte de la estrategia del gobierno. Otras organizaciones que a partir de esta pelea se acercan más al gobierno, uh-huh. Y esto también es una realidad. Y otras organizaciones que apoyan esta ley, porque justamente nace de organizaciones sociales y porque es importante para la ciudadanía y que no tienen nada que ver con el gobierno. Esto es una postura y personal. Y mantienen esa postura. Sí, no está mal estar uh-huh. a favor del gobierno, no está mal ser crítico al gobierno, no está mal ser oposición al gobierno. Son cosas que están bien cualquiera de esas posiciones uh-huh. Y hay algunos elementos en los cuales uno puede estar de acuerdo, otros en los que no, otros en los que puede estar más o menos de acuerdo. Y apoyar o no, son posturas y posiciones políticas. Creo que es bastante... está mal que se demonice porque uno esté a favor de un gobierno. Me parece que eso en sí mismo está mal, como está mal que se demonice por estar en oposición a un gobierno. Totalmente. No son cuestiones que tienen que demonizar a nada. No está ni bien ni mal porque seas ni oficialista ni oposición. Uh-huh. Tiene que ver con las posiciones concretas, o al menos esta de mi mirada. Y en ese sentido creo que está bueno que se puedan clarificar esta cuestión de que uno puede apoyar la ley, no que uno puede, que uno apoya la ley y eso no significa ser oficialista y que hay gente que puede estar inclusive en contra de la ley y no significa que sea opositor. Son sí. posiciones. Y esto de estar a favor de la ley no implica necesariamente que uno esté totalmente de acuerdo con lo que la ley expresa, ¿no? Como que y parte del documento del que estamos hablando habla un poco de eso también, de que hay un montón de cuestiones que realmente se tendrían que rever y hasta mejorar para que realmente sea efectiva la democratización de los medios de comunicación, ¿no? Que realmente otros medios alternativos, radios, medios gráficos, cualquier tipo de medio de comunicación tenga las herramientas necesarias para poder sostener el funcionamiento, ¿no? Desde los recursos materiales hasta los recursos humanos. Sí, lo hemos planteado inclusive aquí en FM Moreno desde diversas posiciones y diversas voces, justamente esto que tiene que ver con cómo se construye. Yo creo que para poder mejorar la ley, primero para que se aplique, pero segundo para poder mejorarla, modificarla en los términos en los cuales creo nosotros nos planteamos mejorar la ley no significa que Clarín no tenga que desinvertir, como por ahí postulan algunos sectores, claro, que se alinean en cierta oposición. El planteo nuestro por ahí y de muchas otras organizaciones pasa por otro lugar, pasa por modificaciones que justamente lleven a más democratización. Totalmente. Y no a menos democratización. Y eso va a depender, obviamente, de la capacidad de organización, de construcción de poder, de estrategias, de planteos. Y va a depender de una lucha, de una organización. En el cierre del documento que nos hicieron llegar, por ejemplo, dice algo con lo cual creo que absolutamente compartimos. Dice: porque como sabemos, la disputa por una real democratización de las comunicaciones incluye la aprobación parlamentaria, la reglamentación y la aplicación normativa. Pero va más allá, volviendo imprescindible una mayor organización y articulación y el fortalecimiento de las herramientas de comunicación popular. Exactamente lo que tratamos de decir. Sí, creo que tiene que ver con algo que nosotros también planteamos desde esta radio comunitaria. Y bueno, esa es la razón por la cual seguimos intentando comunicarnos con Fernando Vicente, que es integrante del Frente Popular Darío Santillán, del área de prensa. Participó en la Fragua, que es una agrupación de trabajadores del Frente de Darío Santillán, y es delegado de ATE dentro de su trabajo, que es en el Ministerio de la Producción. Bien, hecha toda esta introducción y presentación, antes de la entrevista vamos a escuchar un tema musical. Es Teleficciones, del grupo venezolano Dame Pa' Matarla. ¿Lo escuchamos y volvemos con la entrevista? Vamos. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novela, con película, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escritos en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos qué pretenden, impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entre en nuestros ojos, de lo que entre en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa lo que está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes, han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. ¿De qué vale la hamburguesa y esos cuatro dedos de frente si vas a terminar en la calle comiéndote un perro caliente? Y en el caso de los hombres,

Convocó esta marcha, remarcamos que la coalición nuclea una gran cantidad de organizaciones de distintas orientaciones políticas, y nosotros queríamos saber qué consideraciones tuvieron ustedes, tu agrupación, para adherir a esta movilización. Sí, nosotros, bueno, como decís, el jueves pasado se convocó esta marcha. La coalición es un espacio bastante amplio donde participan más de 300 organizaciones sociales, políticas, culturales, de comunicación. Nosotros no participamos de ese ámbito, es un espacio que viene funcionando desde hace muchos años. En este momento creo que la gran mayoría de las organizaciones está alineada con el oficialismo, con el gobierno kirchnerista, así que con muchas de esas organizaciones tenemos un montón de diferencias, pero nos parece que en este tema actualmente, la aprobación efectiva, la vigencia efectiva de la ley de servicios de comunicación audiovisual es un avance en general para todo el pueblo, para las organizaciones populares, porque pone límites a la concentración mediática que ha alcanzado niveles intolerables, así que nos parecía que había que adherir, digamos, al pedido de la coalición por la vigencia inmediata de la ley, que está siendo trabada por jueces que están al servicio de los monopolios mediáticos. Así que, bueno, en función de eso, sostuvimos esa posición y también estamos conversando con muchos sectores con los cuales elaboramos una declaración para tratar de conformar un espacio, que pueda movilizarse también a favor de la ley de medios y que no se referencie con las políticas de gobierno. Esta, en el comunicado que ustedes emitieron, plantean esto de que, bueno, la ley necesita modificaciones. ¿Qué aspectos creen ustedes que se deberían profundizar de esta ley para su correcta aplicación y también en la reglamentación? No, para nosotros es esencial, entender que la ley es un resultado de luchas de años, de medios que se fueron construyendo pulmón, en muchos casos en condiciones extremadamente difíciles de persecución del Estado y de los monopolios que presionan al Estado para que a su vez persiguen a los medios populares. La ley en sí lo que hace es dar un marco. Ahora, los contenidos concretos van a estar sujetos a la relación de fuerza que se establezca a nivel social, a la disputa que podamos dar las organizaciones populares en todos los planos, incluido el de comunicación. En función de eso, nosotros planteamos que hay por avanzar mucho en relación a el apoyo concreto del Estado a las organizaciones o a los medios que están sostenidos por organizaciones comunitarias. Por ejemplo, la división en tres tercios que se hace entre las empresas, el Estado y las asociaciones sin fines de lucro podría contener, entre las asociaciones sin fines de lucro, por ejemplo, a la Fundación Noble, o a la Fundación Ford. Y nos parece que algo que es muy importante es precisar que el tercio que sea para las organizaciones comunitarias efectivamente llega a las organizaciones comunitarias sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo, y no que sea un espacio que supuestamente es para las organizaciones sociales, pero en definitiva es usurpado a través de mecanismos legales, como pueden ser fundaciones o asociaciones, por lo mismo que tienen el poder de los medios de comunicación hoy. En ese sentido, nos parece que, y era una de las críticas principales que teníamos hacia la ley, pero nos parece que una reglamentación y políticas activas por parte del Estado pueden hacer avanzar de ese concepto de asociaciones sin fines de lucro, que es un concepto jurídico, a una política real hacia ese sector, que incluso el mismo espíritu de la ley, los 21 puntos y hasta los discursos del gobierno plantean que ese espacio es para las organizaciones comunitarias. También nos parece que el número de licencias tendría que estar menor a lo que prevé la ley, bueno, parecía ya en octubre cuando se sancionó, y es una de las modificaciones que incluso desde la Red Nacional de Medios Alternativos fue propuesta, y en general nos parece que tiene que haber una política concreta del Estado a favor de los medios comunitarios. Eso es contradictorio con, por ejemplo, el decreto 527, que todavía está vigente, y que fue un regalo de este mismo gobierno a los monopolios mediáticos hace 2 o 3 años nada más. Fernando, ¿cómo ves la correlación de fuerzas respecto de este tercio que nos correspondería a los medios comunitarios? Bueno, nos parece que, como en otros planes también, lo que hay es un gran nivel de fragmentación de los medios comunitarios, de las organizaciones sociales, y eso hace que sea más difícil, plantarse para que haya políticas reales, ¿no?, a favor de este tercio. pero tampoco tenemos que olvidar que la misma ley fue en gran medida un resultado de la lucha de ese sector, ¿no? Uh-huh. Así que nos parece que, bueno, que es momento de aprovechar el debate que se ha instalado, por lo menos una parte de la población, en relación a la ley, al rol que cumplen los medios de comunicación. Nos parece que un avance muy importante de la ley es en la definición de la comunicación como un bien público. Uh-huh. Y nos parece que desde ese lugar y desde ese debate, esta coyuntura, tenemos que unificarnos y estar en mejores condiciones en cuanto a esa relación con el Estado y con las empresas que se quieren apropiar del espectro radioeléctrico. Estamos en comunicación con Fernando Vicente, él es integrante del Frente Popular Darío Santillán, en su área de prensa, también es delegado de ATE. Fernando, ¿qué estrategias están pensando ustedes justamente para lograr estos objetivos? En particular este que tiene que ver con la unificación de los diferentes sectores que tienen que ver con la comunicación comunitaria y alternativa. Bueno, nosotros en primer lugar creemos que la comunicación es un plano más de la organización popular. Es decir, que nos parece que lo que se puede alcanzar en cuanto a unidad de los medios de comunicación que están vinculados a la organización popular va a tener que ver mucho con un acuerdo, digamos, de esas mismas organizaciones, en términos generales. Uh-huh. Lo que sí nos parece que hay ámbitos donde se puede trabajar esa unidad y que tienen que ver con, por ejemplo, establecer una posición en conjunto respecto a este debate. En eso estamos avanzando con varias organizaciones. Ya hay un dador, digamos, circulando de declaración que probablemente les haya llegado a ustedes. Sí. Bueno, con organizaciones de varios lados del país, algunas con presencia nacional, otras no. También hay ámbitos como la Red Nacional de Medios Alternativos, uh-huh, donde ahí se agrupan una gran cantidad de organizaciones. Nosotros esperamos tener un aporte, una vinculación mayor con ese espacio y con las organizaciones que forman parte. También hay ámbitos que se están generando incluso a nivel continental. Hace pocos días hubo una reunión de referentes de movimientos sociales que están en el ALBA. Ustedes saben que el ALBA es un espacio que reúne a los presidentes de algunas naciones, pero también tiene un capítulo para las organizaciones populares y se está construyendo desde hace un año aproximadamente, sobre todo iniciativa de movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Nosotros como Frente, junto a otras organizaciones argentinas, estamos participando de ese espacio y la semana pasada hubo una reunión en Venezuela donde también se está pensando en una articulación de espacios de comunicación de organizaciones sociales a nivel continental, a través de lo que es ALBA TV, uh-huh, que es un espacio de comunicación de video, de audios, también de texto, Radio del Sur, e incluso Telesur, que es un espacio, digamos, impulsado por el Estado de Venezuela, pero que se abre a las organizaciones populares. Y en general, más allá de los espacios, esto que te estoy mencionando, alentamos la confluencia en términos concretos y prácticos de nuestra experiencia de comunicación. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en La Plata, nosotros participamos de la experiencia de Papa Negra, que es una experiencia de TV comunitaria, que está dando en realidad sus primeros pasos. En otros lados se participa en radios comunitarias y alternativas. Nos parece que es central generar una discusión política en torno a la comunicación, pero mucho más central es al mismo tiempo generar espacios concretos de acción y compartir prácticas que vayan perfilando esa comunicación, ya no que queremos las organizaciones, sino que además las estamos empezando a producir con nuestras limitaciones, pero también, digamos, poniendo el cuerpo a lo que entendemos tiene que ser un espacio que nos tiene que expresar a todas las organizaciones, ¿no? O sea, si nosotros decimos, si ponemos el cuerpo en la lucha, en piquetes, en la construcción de lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, también tenemos que poder gestionar nuestra propia palabra, así que en función de esa definición intentamos construir medios propios y trabajarlo con organizaciones que entendemos estar en el mismo camino que nosotros. Fernando, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, una de las cosas que ustedes remarcan acá en el documento que hicieron circular es la exigencia de la derogación del decreto 527, que es el que extendió las licencias a los grandes medios. ¿Cómo se está el panorama respecto de la posi- de que sea posible esta derogación? Mira, nosotros entendemos que es una decisión política. En el 2005, el entonces presidente Kirchner, que en ese momento se llevaba mejor con los monopolios, les extiende por 10 años la posibilidad de usufructuar las licencias, ¿no? Y nos parece que, como en ese momento tomó esa decisión política, en este momento podría tomar otra. Uh-huh. Hasta ahora no lo ha hecho, pero nos parece que es legítimo por parte de las organizaciones que nos planteemos que es una barbaridad, son una barbaridad todas las políticas que vayan dirigidas a fortalecer el monopolio, y esa es una de ellas. Por eso lo planteamos. Uh-huh. ¿Una última puede ser? Sí, como una. Pareciera como que la ley tuviera dos partes. Una es desmonopolizar los grandes medios o desconcentrar, y la otra es fortalecer a los medios comunitarios. ¿Cuál te parece que va a ser la lucha más fácil de ganar? Y sí, creo que ninguna va a ser muy fácil, y de hecho lo estamos viendo con la sanción con el freno que le han puesto en los juzgados a la ley. Nos parece que también, las dos van a depender de la correlación de fuerza a nivel general, y que van a tener mucho que ver con lo que pase de acá al 2011. Pero en la medida en que nosotros, como organizaciones populares, no tengamos medios propios y una articulación que nos ponga en otra posición respecto a la relación de fuerza, que era lo que ustedes me preguntaban hace un ratito, va a ser muy difícil que se pueda llegar a la primera fase, que es la de desmonopolizar. O sea, la ley abre el camino, pero obviamente que hay un trabajo que tiene que hacerlo el pueblo, que es organizar sus propios medios, articularlos, generar lazos de confianza, de articulación, de reconocimiento, porque a veces ni siquiera nos conocemos. Esa parte la vamos a tener que hacer más nosotros que el Estado. Y a medida que eso esté, van a ser posibles pelear por más asistencia por parte del Estado en cuanto a nuestro desarrollo, pero también la desmonopolización del espectro, que es parte del mismo proceso, en realidad. Bien. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, esperamos estar contando otra vez con tu participación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Ayer te vi. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. No es no. No soy tuya. Soy mía. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno tu estación de compromiso. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Y entre 18 y 20 mil representantes de organizaciones indígenas y sociales de todo el planeta se dan cita en Bolivia con motivo de la primera conferencia de los pueblos del mundo sobre cambio climático y derechos de la madre tierra. Dirigentes indígenas, científicos, activistas que participarán en la cumbre alternativa sobre el clima, en la que abordarán 17 temas de interés mundial, entre ellos las causas estructurales del cambio climático y los derechos de la madre tierra. Y como pueblos que habitamos, que respetamos esta madre tierra, tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Nosotros rechazamos totalmente las soluciones falsas como las que dependen del mercado. El mercado no puede salvar la planeta, es el mercado que está provocando todos estos problemas. La representante del secretario general de la ONU no fue bien recibida por la concurrencia. Venimos con todo respeto a escuchar a los pueblos. Nos han invitado ustedes a estar aquí. Si no quieren que estemos, nos podemos retirar. Los países industrializados albergan al 20% de la población y son responsables del 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumulados. Todas las leyes en Bolivia se han hecho para saquear, para atentar a nuestra madre tierra. Toditas las leyes. Esas leyes hoy siguen vigentes. Entonces, recién estamos empezando a hacer nosotros. Recién, apenas tenemos 4 años. Vamos a llevar adelante una industrialización, pero una industrialización amigable con la naturaleza. 17 áreas temáticas estarán concentrándose en un único documento que deberá ser llevado por los mandatarios de los gobiernos que concurren a esta conferencia a la cumbre de presidentes en México a finales de este año. Escuchábamos recién un audio, un pequeño resumen de lo que estuvo sucediendo en Bolivia del 19 al 22 de abril, esta semana, estos días, hasta el día de ayer. Sí, ayer terminó, justo coincidió con el Día de la Madre Tierra. Exactamente. A diferencia de Macri, que estuve viendo hoy en la tapa de los diarios, que estuvo bailando el baile de la tierra, no sé qué cosa, descalzo ahí en el botánico. Otros dirigentes del mundo, los presidentes del ALBA, algunos estuvieron presentes. El único que estuvo presente fue Chávez. El único fue Chávez. Sí. Bueno, un presidente del ALBA estuvo. Y estuvo Evo Morales, que era el presidente anfitrión. Pero además estuvieron más de 20.000 participantes. Sí. Algunos hablan hasta de 35.000 personas de diferentes países. 140 países. Sí. 140 países en esta conferencia sobre el cambio climático, que viene a ser como una especie de contraconferencia de la que sucedió en Copenhague. ¿Recuerdan cuando se juntaron ahí todos los presidentes del mundo para hablar sobre el cambio climático? Y básicamente las conclusiones que se sacaron es que yo no fui, yo tampoco, yo no tuve nada que ver, veamos cómo hacemos esto y veamos, qué sé yo, alguien, nuestros hijos, nuestros nietos se harán cargo de esto. En Copenhague, para hacer un pequeño contraste, La cumbre de Copenhague reconoció el objetivo científico de evitar que la temperatura global aumente más de 2 grados, pero no fija una obligación cuantitativa ni reducir emisiones. Claro, por ejemplo, acá en Cochabamba lo que se habló es de exigir a los países más industrializados que se reduzca en un 50% la emisión de gases. O sea, de acá creo que al 2020 es como el objetivo. Como que es un objetivo mucho más fuerte al que apunta, mucho más radical quizás. Sí, en la de Copenhague, por ejemplo, también se dispone la creación de un fondo de 30.000 millones de dólares con destino al mundo en desarrollo para el periodo 2010-2012. Claro, y lo que se habló respecto de esto, del fondo, de los fondos para la recuperación, es que estos países destinen un 6% del presupuesto de su presupuesto anual para recomponer los daños causados al medio ambiente. Sí, acá hay como dos visiones, ¿no? Sí. La cumbre de Copenhague y la cumbre de Cochabamba vemos dos visiones puntuales. Una que plantea, pues digo, se escuchaba en el audio de Evo Morales, bueno, acá hay una forma de organización de la producción, ¿sí? No es una, como diría la CNN, una cuestión de ideología, sino, muchachos, acá hay una forma de organización de la producción que está basada en el consumo. Recordemos que cuando fue la crisis internacional del año 2008, lo que se planteaba como solución, ¿cuál era? Hay que consumir más. Los presidentes de los países centrales salieron a decirle al mundo, consuman, porque nuestro problema es que no hay consumo, ¿sí? Es el problema económico. Ahora, este mayor consumo significa que uno usa algo poco tiempo, después lo tira, se produce algo más y en ese proceso se contamina. Sí. Sí. Hay como una disputa ahí, digo, entre Copenhague y Cochabamba, donde Cochabamba está diciendo tienen que parar las emisiones y para eso hay que parar de consumir. Sí, un poco eso y por otro lado también estas cuestiones del extractivismo que se realiza sobre la naturaleza. Hablábamos, por ejemplo, hace 2 semanas de la minería, se habló mucho de la tala de árboles, de cómo, digamos, el caudal de oxígeno de alguna manera también pone en peligro la extinción de determinadas especies. Como que, bueno, hay un montón de elementos que intervienen en la situación actual y que pueden llegar a ser muy peligrosos de acá al futuro. Entonces, ¿estamos ya en comunicación telefónica? Estamos en comunicación telefónica con Pepe Frutos. Él es integrante de Farco, allí en Rosario, en la sede de Rosario. Es uno de los responsables del noticiero de Farco. Van a escuchar su voz y la van a reconocer aquellos que escuchan el noticiero de Farco aquí en FM Moreno, que transmitimos 2 veces por día. Sale 8:30 de la mañana y 8:30 y 12:30 del mediodía. Así que vamos a hablar con él porque estuvo como representante de Farco y estuvo cubriendo para Farco y Aler allí en Cochabamba. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá andamos. Te escuchamos bajito. Hola. Ahí te hola, escuchamos hola. Un poco mejor. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Leonardo Smerling y Silvana Insaurralde te saludan. Un gusto hablar con ustedes, compañero. Recién estoy llegando a Rosario. Buenas noches. Sí, queríamos agradecerte principalmente eso, porque sabemos que estás muy cansado, recién llegado del viaje y bueno, tenés pero esta... Pero bueno, me dejaron porque acabo de saludar a mi familia y estoy satisfecho por el momento. Bueno. Muy bien, tratamos de hacerlo lo más resumido. No hay problema, compañero. Bueno, muchas gracias. Contanos cuál fue tu experiencia en esta cumbre de Cochabamba. Y para mí fue impresionante por... yo creo que no sé si ha habido otra cumbre en la que haya habido tan fuerte presencia de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Y a mí me pareció lo más importante eso, que la visión indígena fue apropiada, fue reimpulsada por todos los que participaron de la cumbre. Y bueno, de hecho la convocatoria estaba hecha por Evo Morales, que es el primer presidente indígena. Y esto de que la madre tierra, el planeta, está por encima de todo, yo creo que es lo que más se destaca, lo que más podemos resaltar de la cumbre, porque a mí me llamaba mucho la atención que ese discurso se haya incorporado tanto en tanta gente que participó. Porque es ir contra la corriente decir eso. Claro. Es decir, antes que el desarrollo económico, antes incluso que la vida humana, está la madre tierra, la Pachamama, el planeta, para los que tenemos una formación más occidental lo hayamos querido o no. Y yo creo que eso es lo más destacado, la gran diversidad de culturas que estuvieron presentes en Bolivia, de América Latina, de todo el mundo, y que haya sido una convocatoria hecha por un presidente desde un Estado, pero un presidente que tiene un origen surgido de los movimientos sociales, en este caso de los movimientos del movimiento cocalero, y un presidente de origen indígena, un presidente indígena. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar un poco las conclusiones que, así en rasgos generales, que se obtuvieron de la cumbre? Mirá, las conclusiones no, hasta este momento no las pude ni ver, porque desde que salimos del estadio, digamos, el detalle concreto no pude acceder, sé que lo han enviado, todavía no pude verlo, pero lo importante es esto que te decía, y otra cosa es que se va a pedir una audiencia con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, uh-huh, para que los representantes de los 5 continentes que estuvieron representados en la cumbre le entreguen la declaración final, las conclusiones a Ban Ki-moon, para que sean trasladadas a la cumbre oficial que se va a hacer en México, la cumbre sobre el cambio climático, sí, a fin de este año. Nosotros también estuvimos hablando con un representante de México, que es el delegado del presidente de México, que va a ser el encargado de negociar con el resto de los países. Porque acá el punto clave es que los países más poderosos, sobre todo Estados Unidos y China, que son los que más están generando los gases que provocan el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, llevan décadas negándose a asumir compromisos concretos para reducir esa emisión de gases. Lo que pasó en Dinamarca en la anterior cumbre oficial es se conoció como un fracaso, porque estos países volvieron a poner por encima sus apetencias, sus expectativas de desarrollo económico por encima de lo que son acuerdos multilaterales como el protocolo de Kioto, que han firmado muchísimos países y que los países más poderosos se niegan a cumplir. Y esa persona del gobierno de México, que va a ser el principal negociador, estuvo presente en la cumbre. Así que bueno, se abren bastantes expectativas. Nosotros sabemos, del otro lado están Estados Unidos, los países más poderosos de Europa, China, y no va a ser fácil. Yo creo que en este caso, incluso me tomo algunas palabras de Evo Morales, que él en la cumbre se criticó mucho al capitalismo, uh-huh, al sistema capitalismo, al modelo de producción, de desarrollo que se impone de las grandes potencias. Pero en un momento Evo Morales dijo, incluso ya ni siquiera dijo, tendríamos que hablar de capitalismo o muerte, tendríamos que hablar de madre tierra o muerte. Claro. Y decía, incluso ya ni siquiera sería ideológico o político, sí, pero ya ni siquiera sería ideológico. Hay que plantearlo desde la dicotomía que se nos aparece a la vista de los ojos, de que se para esto o el planeta desaparece. Claro. Es indefectible el recorrido. Así que yo creo que se abren algunas expectativas. Que el delegado, el negociador mexicano haya estado en la cumbre, me parece un avance. Pepe, ¿cómo fue el desarrollo de la cumbre y esta preocupación de, bueno, cómo después nos vamos a sentar a negociar esto con estos países con todo su poder? ¿Fue un tema de discusión? ¿Cómo se planteó? No, mira, la cumbre fue bastante, digamos, desprolija. La cumbre tenía mesas de trabajo, estaba dividida en 17 mesas de trabajo, donde se dividían los distintos, se agrupaban los distintos temas, y además había actividades autogestionadas, es decir, no todos los que fueron al encuentro fueron a participar de alguna de las mesas en las que fue dividido el encuentro por el gobierno de Evo Morales que lo convocó. Es decir, no sé si todos los movimientos sociales participaron de lo que fueron las mesas que elaboraron las conclusiones, porque hubo otras actividades autogestionada. Incluso hubo una mesa 18 que estaba conformada por movimientos, por organizaciones indígenas, que ellos dicen, acompañamos el proceso de Morales, pero le marcamos sus contradicciones. Por ejemplo, con las grandes obras que está impulsando en algunas regiones de Bolivia, uh-huh. A pesar de la resistencia de los campesinos y de los indígenas, y ellos dicen sin consultarlo. Entonces, claro. El gobierno de Bolivia decía que no había que sacar lo local en este encuentro mundial, y entonces ellos armaron su mesa de desecho. Lo que quiero decir con eso es que fue bastante anárquica la cosa, no fue, no hubo una uniformidad, no hubo una, no fue muy orgánica la cumbre, tuvo varias partes, y algunas de las propuestas principales fueron lo de el referéndum a nivel mundial con 5 preguntas, sí. para llevar adelante consultas populares simultáneas en distintos países del mundo. Esa es una de las propuestas que se quiere que se convoque desde la ONU, y si no, se va a convocar de alguna manera de los países del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, y se podría llevar adelante. Y la otra, muy importante, es la conformación de un tribunal internacional sobre temas ambientales, que pueda sancionar penalmente a los responsables de crímenes ambientales. Pepe, para ir cerrando, queríamos preguntarte si se van a desarrollar algunas otras actividades para, bueno, lograr este objetivo de tratar el cambio climático, de que se resuelvan estas cuestiones. Mirá, varias cosas. Lo que surgió de Bolivia, como te decía, va a ser planteado, o se va a intentar pedir una entrevista con Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, para llevarle esta propuesta. Y también lo que nos decía este funcionario mexicano, se llama Luis Alfonso de Alba Góngora, va a ser, no sé si para todo el mundo conocido, pero va a ser conocido a nivel mundial, porque va a ser el encargado de negociar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los países más poderosos asuman compromisos para reducir la emisión de gases y que no fracase la cumbre de Cancún. Él nos decía que va a haber varios encuentros, en donde se va a invitar a organizaciones sociales, al sector que ellos denominan de la sociedad civil, a participar de varios encuentros previos a la cumbre de Cancún. Ellos tuvieron, uh-huh. Para mí fue bastante sincero su participación. Vinieron, fueron a escuchar, al menos participaron, y dijeron, bueno, ahora vamos a tener que negociar. No, en México no es un gobierno, el de México no es un gobierno que no es un gobierno socialista, ni siquiera se proclama socialista. Uh-huh. Entonces va a ser, no es lo mismo que el gobierno de Evo Morales o que el gobierno de Hugo Chávez. Entonces yo creo que la negociación va a ser a media agua, ni chicha ni limonada. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto hasta fin de año, que se haga la cumbre de Cancún, y veremos si hay algún compromiso. Bien. Y después lo otro también es la búsqueda de una toma de conciencia en cada uno, porque claro. Está claro que los principales responsables son los países más poderosos de la Tierra, los países industrializados. Pero bueno, acá en el cono sur tenemos que marcar algunas cosas. Sí, hacer también los propios de camino. Hay grandes proyectos y no se tienen en cuenta los efectos climáticos. Claro. Se dibujan supuestos estudios de impacto ambiental o supuestas consultas a la comunidad, pero se pasa por arriba de cualquier opinión en contrario de estas obras. Uh-huh. Estamos en conversación con Pepe Frutos, él es integrante de Farco, es uno de los responsables, la voz del noticiero de Farco. Pepe, te agradecemos muchísimo, te damos permiso ya para volver con tu familia, que te vuelvan a reconocer, y te agradecemos de vuelta muchísimo esta charla. Tengo una hija de un mes y un par de días. Cuando me dio hijo, ¿y este quién es? Una cara. Bueno, compañero, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos. Un abrazo. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. pasa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. Estamos escuchando Arbolito, el tema se llama Pachamama. Nuestra musicalizadora estuvo inspirada para este tema después de nuestra entrevista con Pepe Frutos sobre la cumbre sobre el cambio climático que se realizó en Cochabamba, una cumbre donde no estuvieron todos los presidentes de los países más grandes y poderosos del mundo, sino que estuvieron algunos presidentes, pero principalmente organizaciones sociales, indígenas, sí. Y de ese esto tipo que contaba, ¿no? Que hubo una presencia muy marcada y muy fuerte de justamente el sector campesino indígena, que es el que quizás rescata estos valores de volver a la Pachamama, a valorar como digamos nuestra fuente de vida y de riqueza, sí, y tal algo cual que nos pertenece a todos. Y que, como dijo esto que planteaba Evo Morales, que lo recordaba ahora Pepe Frutos, esto ya no es y capitalismo, si uh-huh. Esto es la Pachamama o muerte, digamos, ¿no? No hay posibilidades. Uh-huh. Esto que también planteábamos, bueno, hay gente que tiene una mentalidad antigua, que nosotros creemos que ya perimida, una filosofía del siglo XIX, ya pasada de moda y que está demostrando que no sirve más, que es esto, que el progreso todo lo puede, uh-huh. Que el progreso tecnológico, científico, todo lo puede, todo lo va a poder solucionar. Habrá que ir viendo qué pasa, ¿no? Porque, bueno, Evo Morales, entre otras cosas, amenazó con que si no le daban bolilla a estas declaraciones que se lograron escribir en esta cumbre, iba a llevar el tema del cambio climático a la Corte de la Haya, que es justamente la que falló. Mira, en Inglaterra, Alemania, Japón, China y Estados Unidos están temblando, sí. Porque la Haya quizás que los reta y los manda a dormir sin cenar, que puede llegar a ser uno de los castigos así, al estilo más violento, que puede llevar adelante la Haya. Igual, lo que pensábamos, que lo comentábamos uh-huh. recién, mientras estábamos escuchando el tema, no hay rumbo. Creo que es algo que unifica tanto lo que tiene que ver con la ley de medios como lo que tiene que ver con la cuestión del cambio climático. No hay rumbo. Hay un camino ya transitado y hay un rumbo por construir. Hay un camino por construir. Uno podría decir, bueno, se juntaron en Cochabamba, no pasó nada. Pero se juntaron 20.000 personas, uh-huh. por lo menos, de diferentes organizaciones, se pusieron de acuerdo, construyeron algo, construyeron poder, había presidentes, había delegados del presidente de México, gente, delegados de la ONU, sí. Digamos, en última instancia, obviamente no es de un día para otro, no es porque yo tenga ganas de que los presidentes me den pelota, me la van a dar, pero sin lugar a dudas que es una construcción que es importante. Y lo mismo sucede con la ley de medios. Seguramente que lo que se logró es por lo menos instalar el tema de que es necesario y hasta urgente empezar a tratar estas cuestiones desde los estados, pero también desde las personas, en el hecho de tomar conciencia, ¿no?, de qué estamos haciendo con nuestra madre tierra. Y así como pasó con lo de la ley de medios, cuando se empezó a debatir públicamente para qué la democratización de la comunicación, a lo mejor este sea un primer intento de lograr instalar este tema, justamente para tomar conciencia. Sí, tiene que ver con tener cuidado con qué tiramos al cesto de la basura. Uh-huh. Y Evo Morales plantea tirar el capitalismo al cesto de la basura. Así que bueno, habría que ir viendo de qué vamos tirando. Nos vamos, desde afuera nos hacen señas. Está bien, vamos a escuchar un pedacito del tema, nada más. Nos vamos a ir escuchando Pa'l que se va. Es una canción compuesta por el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, interpretada por músicos argentinos Luna Monti y Juan Quintero. Hasta la semana que viene. ¿Quiénes hicimos para rapidito? Bueno, María, el tema de fondo, María del Cielo Posadas, Fernando Gómez, Martín Raffo, Cecilia D'Amico, Jorgelina Yordulo. En la conducción Leo Smerling y Silvana Insaurralde. Y en la operación María Adela, no me acuerdo tu apellido. Nuestra nueva operadora. María Adela, nuestra nueva operadora. Muchas gracias a todos, nos encontramos el viernes que viene. Si quieren escucharnos a partir de este domingo, la repetición de Latido no es a las 11, sino a las 12 del mediodía. Uh-huh. Así que espérennos, porque sumando el programa que iba los sábados, a partir de ahora va los domingos de 11 a 12. Nos escuchamos el hasta el viernes que viene. Vaya a usar, son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos cinto y ya pita como el que más, no cambie nunca de trillo aunque no tenga pa' fumar. No solo son voces, otras voces.